FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Ahora somos muchos más. Política, educación, sindicales, movimiento territorial, informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros te la podemos contar. Mucho palo para que aprenda. Nosotros somos objetivos. Informamos desde una perspectiva de clase. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Un comando unificado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército Revolucionario del Pueblo y Comando de Prisioneros de la Organización Montoneros, apoyados desde el exterior, se amotina y luego de dominar 45 carceleros, toma el presidio. 25 guerrilleros, distribuidos en 2 vehículos y 3 taxis, se evaden en 2 tandas y ocupan militarmente el aeropuerto local. Así se inicia el documental realizado en el año 72 por el cineasta militante del PRT, detenido desaparecido, Raimundo Gleiser. En este documental, a partir del testimonio de los combatientes revolucionarios evadidos del penal de Trelew, testimonios vertidos en una conferencia de prensa realizada al momento en que ocupaban el aeropuerto de Trelew, se reconstruye no solo lo que fue la trama de esta fuga, sino también el pensamiento de estos combatientes revolucionarios que se encontraban detenidos en el penal de Trelew. Pensamiento revolucionario que es el que queremos rescatar hoy desde Mucho Palo, más allá de las efemérides. Desde estos micrófonos siempre insistimos que lo importante son los procesos históricos, las ideas que surgieron en determinados momentos de la historia y la vigencia que a nuestro criterio tienen muchas de ellas hoy día. Pensamiento revolucionario que en los años 60 y 70 claramente planteaba que más allá del régimen de gobierno, ya sea dictatorial, ya sea democrático burgués, la lucha era contra el sistema, la lucha era contra el capitalismo. Pensamiento vigente a nuestro criterio el día de hoy, en el que muchos torpes bien intencionados o muchos jodidos hijos de puta quieren convencernos de que el único cielo posible es este que estamos viviendo hoy, reivindicando con torpeza o con mala intención la gesta heroica de los compañeros revolucionarios de los 70. Trelew se inscribe en una de las páginas más heroicas de la lucha revolucionaria de los años 60 y 70, no solo por lo espectacular de la acción, coordinada desde el interior del penal y desde el exterior, sino también por el grado de unidad alcanzado entre los combatientes revolucionarios. También por el grado de conciencia del rol histórico del proletariado que tenían estos militantes revolucionarios. También por cómo sabían inscribir la lucha del pueblo trabajador en la historia de la lucha de clases de Argentina. Raúl Bonet, integrante del ERP, fusilado en el penal de Trelew, al respecto decía lo siguiente. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ER se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pintos, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos, somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. Esa perspectiva estratégica, la construcción del socialismo, no era solo un planteo del ERP en ese momento. Obviamente, desde el PRT-ERP, a partir de su matriz ideológica marxista, ese era el norte. Pero también los compañeros de Montoneros habían comprendido en esa etapa que lo popular, lo verdaderamente nacional y popular, era luchar por esto. Bueno, yo creo que no hay más que agregar, compañero. Esto sino reafirmar que esto, de alguna manera, es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo, diciendo que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha, en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y en todas las ciudades del país, que lucha permanentemente por derrotar a la dictadura, por conseguir un gobierno popular, construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar con el pueblo, luchar junto al pueblo para esos objetivos. ¿Alguien puede pensar hoy que el objetivo del actual gobierno y de muchos militantes que hablan de nacionalismo popular es ese? ¿Alguien puede pensar que un gobierno que defiende los intereses de los grandes grupos monopólicos, tanto locales como transnacionales, tiene por objetivo construir una sociedad igualitaria? Hay muchos que piensan, sí, que este, como decía hace un rato, es el único cielo posible alcanzar. Nosotros nos resistimos a creer eso. Y nos resistimos a creer eso porque esa represión sufrida, no solo por los fusilados de Trelew, sino por todos los mártires de la historia de la lucha de clases en Argentina, se inscribe no en un régimen de gobierno, no en un modelo económico coyuntural, sino que se inscriben dentro de los marcos de un sistema. Represión hoy en Libertador General San Martín. Represión ayer, no solo por portar un fusil, sino por reclamar esto. Tenemos ejemplos claros, o sea, el aumento de la luz, cualquier hecho en el pueblo, en el proletariado, en las distintas clases sociales, partes del pueblo, o sea, genera inmediatamente una represión, cualquier manifestación, o sea, por más pacífica, de cualquier tipo, del pueblo, genera una represión violenta y la muerte de obreros, de gente del pueblo, dice, y eso por pedir por la luz, por cualquier cosa, genera esa represión. Nosotros hemos entendido que la única forma de combatir al capitalismo es organizándonos, creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo, ¿no es cierto? El gobierno reprime cualquier manifestación, del pueblo, por más pequeña que sea. Mata a un obrero de Peugeot, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a obreros, a gente del pueblo, porque pide por las tarifas eléctricas. Mata por cualquier cosa, ¿cierto? Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. En ese sentido, bregamos por romper, por anular, en base a la discusión pública, en base a la discusión frente a las masas, de las pequeñas diferencias que tienen las distintas organizaciones armadas. Esto es una prueba. que en este momento estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos como, o sea, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas, o sea, que nos distinguen. En ese sentido, toda la discusión la haremos frente a las masas. Entonces, nuestra voluntad es eso, la unidad en este momento de las organizaciones armadas. Unidad para enfrentar la represión y para construir el socialismo. Represión que se manifestaba, como decía Rubén Bonet, de cualquier modo y ante cualquier protesta. Represión que hoy se manifiesta cuando trabajadores tercerizados reclaman, cuando docentes luchan por salarios dignos, cuando desposeídos de todo ocupan un pedazo de tierra para tener su propio lugar en el mundo. Unidad de los revolucionarios, unidad de los que luchan. La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen, cuando proscribe la voluntad del pueblo, cuando impide que el pueblo pueda elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tener alguna trampa, y no casualmente, sino porque necesitan las clases dominantes mantener una situación de privilegio sobre el pueblo explotado. Entonces siempre van a tener alguna trampa dentro del actual sistema capitalista para impedir la llegada al poder de gobiernos representativos de los intereses del pueblo. El problema de la violencia no es un problema que lo impongamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por esa vía vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo. Acusaciones de violencia que por parte del sistema siempre han existido. Los combatientes de los revolucionarios de los 60 y de los 70 para el sistema eran violentos. Los piqueteros de los años 2001 también eran violentos por tener su cara tapada y por llevar un palo en sus manos. Pero la violencia del sistema es permanente. Y sobre esto es importante reflexionar. La represión de ayer, la represión de hoy. Represión similar, porque el sistema es el mismo, más allá del régimen de gobierno, más allá del discurso. La unidad de los revolucionarios como elemento clave para construir una organización que luche por los intereses de la clase trabajadora. Unidad tan difícil de construir en ese momento, unidad tan difícil de construir hoy. Por eso al principio decíamos que Trelew es una de las máximas expresiones de la lucha de clases en Argentina, por el nivel de síntesis logrado entre las organizaciones revolucionarias, por el nivel de claridad conceptual y política que tenían los cuadros militantes allí detenidos, y enseñanzas de las cuales los trabajadores debemos nutrirnos. Unidad tan difícil de construir hoy entre los que pensamos que la alternativa no es lo nacional y popular o el neoliberalismo, sino que pensamos que la alternativa es construir otra sociedad. Unidad tan difícil de construir, no solo por los errores que tenemos como militantes hoy día, sino también por las expresiones que se construyen reivindicando la unidad. Los compañeros en los 70, cuando hablaban de unidad, hablaban de socialismo. No hablaban solo de 400.000 votos. Los compañeros en los 70 brindaban con sus compañeros, no con los personeros editoriales de la dictadura. Para terminar,

Hola, buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos con mucho palo para que aprenda. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buen día, Sandra. Buen día, ¿cómo están todos? Como siempre, haciendo mucho palo para que aprenda temprano en una mañana de frío de domingo. Si estás ahí preparando el mate, despertándote, tenés ganas de comentar, participar en este programa que tiene la centralidad puesta en los héroes de Trelew, lo podés hacer comunicándote al teléfono 466-6559, es el único teléfono que tenemos disponible. El celular en este momento ha hecho caput. Te adelantamos que en el día de hoy vamos a estar en algunos minutos en comunicación telefónica con Daniel De Santi. Daniel De Santi fue un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue uno de los protagonistas en aquellas jornadas como la que hoy tratamos en esta ocasión, que es el 22 de agosto, como militante que acompañó esos procesos y también tuvo un rol importantísimo en los años post-democracia del 83, que se dedicó a recopilar todo el archivo y edita, digamos, A Vencer o Morir, que es la publicación de todos los documentos del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo. Es decir, que nos vamos a comunicar con Daniel De Santis, a quien le vamos a preguntar unas cosas interesantes, nos va a ampliar más detalles, pero entonces te queremos recordar que si te querés comunicar con nosotros o querés mandar tu opinión o hacer alguna consulta o alguna pregunta o algo que tengas ganas de preguntarle a Daniel, pensá que fue testigo, militante de aquella época, lo hagas ahora porque después vamos a utilizar el teléfono. Entonces, la vía de comunicación es el 466-6559. Sí. Es tu última oportunidad. Te recordamos en esta mañana una publicación que tiene el carácter de documento histórico. Estamos hablando de La Estrella Roja, que era la publicación del Ejército Revolucionario del Pueblo. En este caso tenemos en nuestras manos el número 24, que salió allá por el 4 de septiembre del 73. Y hacía mención la prensa del ERP de septiembre del 73 las conmemoraciones a un año de la masacre de Trelew, poniendo centro en la reivindicación de los héroes de Trelew. Decía en uno de los primeros párrafos: el pueblo argentino mostró en múltiples actos celebrados en todo el país para el 22 de agosto su cariño y simpatía por los héroes de Trelew, adhiriendo fervorosamente al llamado efectuado por la Comisión de Familiares de los Patriotas Fusilados en Trelew. Sin embargo, junto a los multitudinarios actos, junto a la querida memoria presente en cada corazón argentino que se siente tocado por la injusticia y la opresión, hubo dos notas discordantes. Por un lado, la actitud represiva del gobierno, que prohibió a última hora los actos abiertos y, si bien permitió el acto central frente a Congreso, se hizo presente luego mediante la represión policial a los manifestantes que se desconcentraban en la zona de Congreso. Por otro lado, en sugestiva coincidencia de fecha con la prohibición oficial, la juventud peronista y otras juventudes políticas rompieron la unidad revolucionaria que debió haber sido la nota distintiva de los actos. Como vemos, la unidad forjada en lo que fue la fuga del penal, la unidad que plantean Bonet y Pujada, con la vuelta de Perón, con el acuerdo de Perón en el GAN, con esta vuelta de Perón que vuelve a reconstituir los grupos hegemónicos del capitalismo nativo, que vuelve para garantizar la consolidación de los grandes monopolios en la Argentina y para desmovilizar a los amplios sectores del pueblo que gozaban en ese momento de una gran simpatía hacia las organizaciones armadas. Vendría a ser después de los fusilamientos de Trelew, que implicó una coordinación muy importante de las fuerzas revolucionarias de la época en conjunto, y que vislumbró esta unidad posible. Los entierros de los fusilamientos demostraron también el nivel de apoyo popular, es decir, la necesidad que tuvo el gobierno dictatorial de represión a esos entierros, de meterse con los tanques, las tanquetas adentro de los lugares en donde estaban velando los restos, en los lugares en donde dejaron velar a los restos. Hay algunos cuerpos que fueron entregados cerrados y directamente se los enterró, como el caso de la compañera de Santucho, por ejemplo, les prohibieron enterrarlos. María Villarreal de Santucho. Hubo casos, los cordobeses, hubo prohibiciones expresas de manifestación, de que se hiciera un entierro. Pero esta, después de los fusilamientos, la visualización de la movilización, es decir, al gobierno se le presentó un nivel de movilización, y al propio Perón, un nivel de la unidad de la juventud, de las distintas variantes de las organizaciones armadas, y un nivel de apoyo masivo a la lucha que estaban llevando a cabo. Esto genera una necesidad a la burguesía de rearmarse, de reorganizarse y rebarajar para ver qué hacemos frente a la unidad de la gente. La unidad del pueblo, la unidad en la acción y la perspectiva de la construcción de la patria socialista. Y una vez más, desde Mucho Palo decimos, el rol contrarrevolucionario del general Perón. Obviamente. Bueno, llegamos volvemos a decirte que tenés como última oportunidad para comunicarte el 466-6559. Vamos a la tanda de la media hora y volvemos. Posteriormente tendremos la entrevista con Daniel. Así que tenés tu última oportunidad para comunicarte. La letra con sangre entra. Con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprendas. Pitos ensangrentados en el patio FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Zumbido, la mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escuchá Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Hola Rubén, estoy preocupada. No sé qué hacer con las criaturas el día del niño. Martita, no te preocupes. Pará. Ay, no te... Rubén, ¿me escuchás? Hola.

Estamos en comunicación telefónica con Daniel De Santi, un hombre que fue un protagonista de la gloriosa generación de los 70 en nuestro país y que tuvo un rol fundamental en la recuperación de la historia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo a partir de lo que es la obra Vencer a Morir, historia del PRTR. Buen día, Daniel. Buenos días, ¿cómo le va, compañero? Buen día. Ante todo, agradecerte por estar con nosotros compartiendo esta jornada tan particular que implica recordar a los héroes de Trelew. Y en principio, para comenzar esta entrevista, te queríamos preguntar, ¿qué significa para vos recordar a los héroes de Trelew? Bueno, recordar a nuestros compañeros significa recordar y reivindicar toda la lucha del pueblo argentino, de la clase obrera, de los trabajadores, recordar el momento, o el periodo, mejor dicho, en que el pueblo argentino protagonizó una ofensiva general en contra del sistema capitalista como nunca antes en la historia argentina. En realidad se ha escrito mucho sobre este periodo, sobran los detractores, pero es inocultable que se han escrito tantos libros aún en contra, es porque algo muy profundo pasó en ese periodo de la historia argentina. Y bueno, la clase obrera y el pueblo tuvieron contra las cuerdas a la dictadura primero y en general al sistema capitalista, y a mediados de la década del 70, en junio y julio de 1975, toda esa acumulación de fuerzas políticas, militares, sociales, sindicales, realizaron una de las mayores movilizaciones de la historia argentina, que está oculta por justamente para poder ocultar todo lo que estoy diciendo, para poder ocultar la magnitud que tuvo ese proceso revolucionario. Me estoy refiriendo a las jornadas de junio y julio del 75, en las que las coordinadoras de gremios en lucha, organizadas, lideradas y dirigidas por los militantes de las organizaciones revolucionarias, convocaron la única huelga general que no fue convocada por la CGT oficial en la historia argentina, y la única huelga general que se hizo contra un gobierno peronista capitalista. Muchas cosas. Fue ya más particular el momento en que yo sentí profundamente el carácter de esa lucha, porque estaba trabajando en el Ministerio de Economía, y cuando escuché una radio prendida en alguna otra oficina y escuché la noticia, estábamos muy pendientes de lo que pasaba. Al escuchar la noticia me estalló instantáneamente un terrible dolor de cabeza y comprendimos que esos eran los métodos que aplicaba la clase dominante en contra de la lucha popular, en contra de la lucha revolucionaria, que después sería la metodología sistemática que iba a aplicar la dictadura de 1976 a 1983, la dictadura contrarrevolucionaria de Videla, bueno, y los otros contrarrevolucionarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Daniel, nosotros en el programa del día de hoy comenzamos el mismo escuchando las palabras pronunciadas en la conferencia de prensa en el momento en que los compañeros se deponen las armas en el aeropuerto de Rawson, y escuchamos lo que decían Rubén Bonet y Mariano Pujadas respecto a la unidad de los revolucionarios, y también, y vos lo mencionabas en tu respuesta anterior, el tema de la claridad que tenían los compañeros en cuanto a la diferenciación de que la lucha no era contra un determinado régimen de gobierno, sino que era contra un sistema, el capitalismo concretamente. La pregunta que te quería hacer en relación a esto era la siguiente. ¿Esta unidad, este nivel de conciencia, puede ser que se vea plasmado como en una especie de hito en el operativo realizado tanto en la evasión como en la ocupación del aeropuerto y como en la posterior fuga de los 6 compañeros que logran fugarse? Sí, evidentemente la fuga de los compañeros fue el momento culminante de ese proceso de unidad. No solo culminante por cómo concluyó, sino cómo se desarrolló desde el principio, en proceso en el cual las tres organizaciones, fundamentalmente el PRT y la FARC, llevaron adelante en un proceso de estrecha unidad y estrecha colaboración la planificación, la organización de la fuga. También con la participación plena de los compañeros montoneros que estaban dentro de la cárcel, no así la dirección de montoneros por diferencias políticas, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, es justo, y además así lo recogemos en nuestro libro La Historia del PRT por sus protagonistas, es justo reconocer la unidad de las tres organizaciones que participaron. Ahí ¿no? Uh-huh. Los compañeros que estaban planificando nos han contado la minuciosidad de los detalles con que se planificó, no solo minuto a minuto, sino segundo a segundo, cada uno de los movimientos. Contaban los pasos de una pared a otra, de una reja a otra, los segundos que tardaban en hacer cada uno de los movimientos. Y en realidad la ejecución del plan resultó totalmente exitosa, se cumplió exactamente con todo lo planificado. Lo único que ocurrió fue un disparo y parte del comando exterior malinterpretó esta situación y la seña para entrar, y eso fue lo que dificultó la concreción exitosa de todo el plan y la fuga de los 116 compañeros como estaba planificado. Daniel, la organización de la fuga, el nivel de unidad en el debate alcanzado en la cárcel, perspectivaba la construcción de la patria socialista, sobre todo, digamos, en los planteos de Santucho y en los debates que le da a los compañeros de las otras organizaciones en la cárcel. ¿Cómo nos podés, de alguna manera, describir ese debate político ahí en la cárcel? Sí, había debates, pero también había estudios en común. Por ejemplo, se habían dividido en equipos mixtos, o sea, integrado por militantes de las tres organizaciones. Cada equipo tenía un responsable. Nos contaba el compañero Celedonio Carrizo, que era un joven militante de la FARC, que él estaba en un equipo dirigido por Mario Roberto Santucho, y las lecturas, el estudio y cómo le permitió el liderazgo de este equipo por parte de Santucho, le permitió a él tener un aprendizaje y un conocimiento de las obras clásicas del marxismo para rebajar la figura de Santucho. Hay muchos escritores, incluso algunos excompañeros, que hablan de que Santucho tenía poca lectura, de que no era un intelectual, y esto es absolutamente falso. Justamente por el testimonio de Celedonio Carrizo, él contando otra cosa, nos contaba que Santucho le había dado a leer al equipo un texto de Rosa Luxemburgo, y que bueno, que él no lo quería leer y fue a reclamarle a Osatinsky, que era su responsable, de mirá, no me hacen leer lecturas de Perón, tengo que leer a Rosa Luxemburgo. Pero ahí, en esa anécdota, nosotros sacamos la conclusión de que Santucho no solo leía a Rosa Luxemburgo, Gramsci y otros autores marxistas europeos, no tan conocidos, digamos, como Lenin, Trotsky, Mao no tan conocido como ellos, y entonces se ha dicho de que bueno, que estos autores no eran conocidos por Santucho. Bueno, la historia ha demostrado que esto es absolutamente falso. ya estábamos ante la presencia del líder revolucionario más importante que tuvo la historia argentina, y eso se lo transmitía tanto a sus compañeros del PRT, del ERP, como a los de las demás organizaciones revolucionarias, y pese a ser de otras organizaciones, entre líneas, uno interpreta que claramente los compañeros reconocían ese liderazgo, ese protagonismo y la capacidad de Mario Roberto Santucho. Y por supuesto que ese papel y la fuerza y la capacidad de la organización por él dirigida influía en el conjunto del proceso revolucionario, que luego iba a encontrar un punto de confluencia en el año 75-76 con el intento de la conformación de la Organización para la Liberación de Argentina. Uh-huh. Que el intento de unidad, tanto de Montoneros ya fusionados, Farín Montoneros, con el PRT y otra organización importante, más pequeña, que se había formado un poco después, pero que tenía una importante inserción en el movimiento obrero, que era la Organización Comunista Poder Obrero. Uh-huh. Esta confluencia, no se pudo dar por distintos motivos. Yo ahí le he exigido a Perdía y a Vaca Narvájar, se lo he exigido por escrito en este libro, de que tienen que dar explicaciones, sobre todo a Perdía, que tienen que dar explicaciones de qué pasó el 19 de julio, porque lo que dice Perdía no es verdad, y si es verdad es más peligroso aún, porque Perdía dice que ellos ya desde principio de... Ustedes dirán, ¿por qué yo estoy diciendo esto un 22 de agosto, que justamente parecería lo contrario? Bueno, justamente en homenaje a la unidad de los revolucionarios, yo creo que las cosas de la historia tienen que quedar absolutamente claras y saldadas para poder afrontar con esa claridad nuevos procesos de unidad. Entonces Perdía dice que ellos, después del golpe del 24 de marzo, volvían al peronismo y abandonaban ese proceso de unidad con nosotros. Esto es absolutamente falso, porque yo soy uno de los sobrevivientes que en algunos pasos de ese proceso de unidad participó. Concretamente, en mayo de 1976, Marcelo Curlat, que era el responsable de la Regional 8 de Montoneros, me pasó una cita a mí, que yo era el responsable de la Regional Sur del PRT, para encontrarme con un miembro de la conducción montonera, producto de que nosotros en estas dos regionales habíamos llevado adelante todo el debate que estaba previsto de nuestras direcciones. Justamente este debate se había interrumpido. Esta cita que me pasa Marcelo Curlat era con Roque, miembro de la conducción, para retomar esa relación. Voy a contar una anécdota para graficar el grado de interés que tenía la conducción montonera en este proceso de unidad. Cuando me encuentro con Roque, él me dice que querían retomar la relación entre las dos organizaciones. Entonces yo le dije, mirá, yo no te puedo dar una respuesta inmediata ahora, porque si bien soy del Comité Central del partido, no integro el buró político, pero te puedo hacer una cita con un compañero. Y él interpretó estas palabras mías como que eran una evasiva para no concretar estas reuniones, por lo que insistió varias veces en que era muy importante retomar esta unidad. Bueno, de hecho, se retoma la unidad, se retoma la relación, y el 19 de julio era el día previsto para firmar el documento de unidad, que incluso por informaciones que nosotros tenemos, estaba escrito el borrador de ese documento, y esta reunión se frustró. Entonces yo públicamente, por escrito y ahora con este programa, le exijo a Perdía que diga la verdad, porque si es verdad lo que él dice, bueno, es más peligroso, porque entonces estaban jugando con nosotros, y en ese juego, que no lo quiero calificar, nosotros entregamos a nuestro secretario general, al líder de la revolución en la Argentina, y parte del resto de la dirección de nuestro partido, porque también cayeron ese día Benito Urtiaga, uh-huh, Domingo Mena, Ana Lancilotto, que era la responsable de Liliana Delfino, que era la responsable de propaganda del partido, Ana Lancilotto y Fernando Hertel. prácticamente perdimos gran parte de la dirección en este proceso de unidad. Entonces, con estas cosas no se puede jugar, no se puede tratar livianamente. Volviendo, entonces, al 22 de agosto y al plan de fuga, fue una gran demostración de la capacidad operativa, del nivel político, del nivel militar. Las palabras del coronel Cesio, creo que Cesio, que estaba en el aeropuerto dando elogios y hablando de la capacidad y el profesionalismo de los compañeros, dan cuenta de ese nivel alcanzado por los militantes y por las organizaciones revolucionarias, que ahora en muchos escritos se los quiere ensuciar, se los quiere rebajar. ¿Por qué? Pero es muy sencillo, porque, como decíamos al principio, fue el momento en que la clase obrera y el pueblo había lanzado una ofensiva general revolucionaria iniciada en el Cordobazo y el Rosariazo, había destacado sus mejores hombres y mujeres para construir estas organizaciones revolucionarias, y todos juntos, organizaciones, pueblo y organizaciones sociales y sindicales, protagonizaban esta ofensiva en lucha en contra del sistema capitalista. Fue la única vez en que el sistema capitalista tuvo en peligro su estabilidad. Entonces esta historia hay que desvirtuarla, hay que desviarla, hay que embarrarla, hay que llenarla de odio. Como no la han podido olvidar, tratan de desprestigiarla y deformarla. Bueno, yo le digo a los jóvenes, que ya hay muchos, que profundicen, que estudien, que lean, que conozcan, pero que vayan a las verdaderas fuentes de esta historia, no a esos escribas, muchos pagados por el mismo sistema capitalista, a través de las universidades, a través de distintos centros de investigación, que justamente como escriben pagados por dineros del sistema o porque necesitan hacer carreras universitarias, carreras profesionales, escriben... Sí, lo que deben escribir. Escriben lo que deben escribir para rendir pleitesía. Bueno, hay una historia muy grande, muy rica. Nosotros también escribimos, pues también somos intelectuales, pero somos intelectuales del conflicto, intelectuales que estamos metidos en la lucha, y las cosas se ven de otra manera. Pero además, y perdone la falta de modestia, cuando hemos podido cruzarnos en los debates, hemos salido absolutamente airosos porque, como decía la consigna del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, liderado por nuestro comandante Ernesto Che Guevara, la verdad es revolucionaria y la mentira es contrarrevolucionaria. Entonces cuando se está sentado en la verdad, en la verdad a lo largo o a lo corto siempre se va imponiendo. Nosotros seguimos comprometidos con esta historia, con esta lucha de nuestro pueblo argentino, estamos comprometidos hoy mismo a través de otros métodos de lucha, pero siempre con el mismo objetivo, que es terminar con el sistema capitalista. Porque por más modelo exitoso desde el punto de vista capitalista en que vivamos, sigue la explotación, sigue la postergación, la pobreza de amplios sectores del pueblo, contratos de trabajo basura, tercerizaciones, sectores de la población totalmente olvidados por el sistema, las minorías, las comunidades indígenas abandonadas, perseguidas. Ahora, con esta ampliación de la frontera de la soja, que este modelo no ha revertido, se sigue una nueva campaña del desierto como la de Roca, ahora de mano de los empresarios, de los capitalistas. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir luchando en contra de este sistema? Porque, como dijo Carlos Marx, el capitalismo es explotación, es sangre, es lágrima, es toda, y siempre por lado de los trabajadores, por lado del pueblo. O sea que el mensaje, tanto político como ético, de los compañeros, de los 19, porque en realidad 19 compañeros fueron fusilados, porque 3 compañeros más sobrevivieron, pero que luego cayeron también en la lucha. El mensaje de los 19 compañeros de Trelew, los 6 que se fugaron, los otros 100, 90 y pico que estaban en el plan de lucha, y todos los militantes de la las organizaciones revolucionarias, ese mensaje de toda esa, ese, más que de una generación, de un estado de la clase obrera y el pueblo en lucha contra el capitalismo, debe ser recuperado y ponerlo nuevamente en primer plano para que ahora nos, nos ilumine, pero no en el sentido mesiánico, sino que nos ilumine en el sentido político, concretamente. Político, que nosotros podamos conocer, que la juventud pueda conocer todo este proceso para inspirarse y ajustar las líneas políticas, organizativas, en esta nueva etapa. Uh-huh. Nosotros hemos polemizado con otras corrientes que han minimizado toda, corrientes populares que podemos tener acuerdos en la acción, pero que han minimizado todo este proceso revolucionario. Bueno, seguimos en el debate siempre con el espíritu de los héroes de Trelew, de avanzar en la unidad, pero siempre con un objetivo claro, ¿no es cierto?, con el objetivo de la transformación revolucionaria de la sociedad y del socialismo. Objetivo, Daniel, que compartimos los que hacemos este programa también, y objetivo que creemos, como decías vos, desde diferentes frentes de lucha tenemos que concretar, y homenaje creo que tenemos que hacer a los combatientes revolucionarios, rescatando lo que ellos planteaban, lo que ellos estudiaban, lo que ellos hacían, la forma y el objetivo por el cual luchaban, el con quién y para qué, como decía Lenin, y ha sido un placer estar comunicados contigo esta si mañana. ¿Tenés un segundito más? Sí, por favor. Ahora que nombrás a Lenin, nosotros hemos reeditado un libro de Lenin que recomendamos fervientemente a los jóvenes. Uh-huh. Y a los grandes también, porque parece que se han olvidado que es un clásico de Lenin, que es El izquierdismo, enfermedad infantil en el comunismo, porque hay mucho de infantilismo justamente por la desaparición de las organizaciones revolucionarias. Nosotros llevamos adelante unas formas, en algunos aspectos diferentes que en los años 60 y 70, pero esencialmente llevamos adelante la misma política. Hemos, hace 8 años, que llevamos adelante la cátedra Che Guevara, donde uh-huh. Hemos dado 200 clases de donde formamos los compañeros en todos estos principios que de los que estamos hablando hoy. Hemos impulsado con los jóvenes la juventud guevarista. También estamos desarrollando un partido electoral, y algunos nos califican de, no electoralista, un partido, un instrumento organizativo que nos permita, que nos permite participar en las elecciones, pero también extender la organización popular. Estamos pensando en desarrollar unas corrientes sindicales ahora a corto plazo, un frente de las organizaciones que se plantean como objetivo la transformación de este sistema capitalista. Estamos en una época donde a lo mejor el lenguaje tiene que ser un poco más suave, porque la situación no es la misma, pero si uno rasca y escarba va a encontrar que es exactamente el mismo mensaje. Hay que tener esta amplitud de criterio, hay que abrir un poco la cabeza para entender que en etapas distintas de la lucha no se puede actuar de la misma manera. Justamente uno de los análisis básicos para llevar adelante una estrategia de lucha, que nosotros llamamos la caracterización de la etapa, justamente si hacemos una caracterización de la etapa, ¿para qué lo hacemos? La hacemos para saber en qué etapa de lucha estamos y cuáles son las formas y los métodos de lucha que se corresponden a esa etapa. No puede ser que en distintas etapas las formas sean las mismas. Las formas cambian, pero lo que permanece son los principios y el objetivo. No, por supuesto. Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta mañana con nosotros. Seguramente vamos a estar en algún otro momento comunicándonos con vos para profundizar sobre el trabajo que venís haciendo en las cátedras Che Guevara y específicamente estar difundiendo esta actividad, que es una actividad muy importante no solo en términos históricos, sino en términos de debate político de las tareas de la etapa. Así... Sí, yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido hacer este pequeño homenaje hoy, un 22 de agosto, o bueno, mañana, a nuestros compañeros que les digo...

no ver a tus hermanos conociendo tu verdad. Esa fue tu sentencia, Luis Pujar. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Proyecciones y perspectivas en la construcción del socialismo. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. El conjunto de los sectores burgueses comparte en de alguna manera frenar la lucha de las masas, de alguna manera detener el desarrollo de las organizaciones revolucionarias. Esas primeras líneas permiten que después se convoque a la primera conferencia nacional guerrillera constitutiva de las FARC. Pasajes de la lucha revolucionaria en nuestra América. Seguimos en este programa especial sobre el 22 de agosto, recordando a los héroes de Trelew. Estamos en línea con el Boli Lescano de la Conducción Nacional del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, un compañero que militó en los 70 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP, que fue uno de los tantos protagonistas de esta jornada. Buen día, Boli, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar y dejarme participar en su radio. Bueno, en principio, ¿qué implicancias tiene para vos recordar a los héroes de Trelew? Y mirá, en primer lugar, recordar a compañeros entrañables para mí, con los cuales compartí militancia y vida, estudios, etcétera. Y por otro lado, el marco político en que se da eso, que fue el 15 de agosto, la fuga y luego la masacre, ¿no? Las implicancias políticas, el contexto político en que se da todo eso, que va a ser un golpe, a pesar de las muertes, ¿no? Va a ser el golpe mortal para la dictadura de la Revolución Argentina. En ese momento ya tenía como presidente a Agustín Lanusse y ya estaban viendo cómo hacían el recambio y pasarle el mando de la administración del Estado a los políticos. Ahí estaba toda la trenza con Perón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, esa es la implicancia que tuvo eso, esa que fue herida de muerte, no solamente por las grandes movilizaciones de masa, que es lo principal, sino también por la fuerza y contundencia de las organizaciones armadas revolucionarias de ese momento, ¿no? Tanto Montonero, como FARC, como el ER y otras menores. Eso es lo primero, digamos, y eso posibilitó esa primavera democrática que tuvimos del 25 de mayo al 13 de julio, ¿no? Esa primavera democrática de participación en todos los niveles de las masas, ese protagonismo, que después, bueno, ya sabemos la historia cómo terminó. Uh-huh. Así que eso. ¿Qué tal? Buen día. Te habla Sandra acá. ¿Qué tal? Sé que vos compartiste, viviste en esos momentos, y hoy justamente estábamos hablando, cómo la dictadura, frente al apoyo que tenían las organizaciones armadas en esa época, impidió de todas las maneras posibles los velatorios, los movimientos de apoyo. En realidad era el apoyo explícito que podía darse a los muertos. Y sé que vos viviste alguna de esos momentos. Quisiera que nos relates cómo fue esa experiencia. Sí, mira, yo cuando hablo acá con Juan y otros compañeros más jóvenes, nosotros ganamos una batalla del 83 ahora, ganamos una batalla en el campo de las ideas, en lo ideológico. Y eso está dado por la reivindicación que hay hoy día, pero que también empezó inmediatamente después del asesinato, de la reivindicación por parte del pueblo de esos compañeros y compañeras, digamos. Entonces yo cuando voy a Trelew, todos los 22 de agosto, ahora te estoy hablando de por allá, todos los 22 de agosto se conmemora la masacre en lo que era el viejo aeropuerto de Trelew. Uh-huh. Que está ahora, hace 3 años los gobiernos se acordaron e hicieron un museo ahí, ¿no? Pero eso venía siendo recordado por distintas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos. Todos los 22 de agosto se concentraban en la plaza principal de Trelew y iban caminando hasta lo que era el viejo aeropuerto. Ahora es un aeropuerto en desuso, ¿no? Sí. Entonces yo cuando digo que no hay ninguna escuela que se llame Capitán Sosa, que se llame Agustín Lanusse, que se llame Monroy, etcétera, etcétera, lo que estoy significando es que el pueblo sabe quiénes son los de ellos, los nuestros, y sabe muy bien quiénes son aquello. Y esa reivindicación, eso que hemos hecho en todos estos años de diversionismo ideológico, contando la historia, sabiendo cómo era, que el pueblo conozca, bueno, ha redituado el reconocimiento. Tal es así que hace 2 años atrás, fueron ahí a la base Almirante Sau, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con funcionarios de ahora de acá, de la Secretaría de Derechos Humanos, gente de ahí, a poner una placa. Ajá. en el lugar donde estaban, ¿no? Cosas que no me parecen mal, pero el trasfondo de eso es que se han querido apropiar, como hace este gobierno, con todas las banderas, ¿no? Pero bueno, si vos lo ves desde afuera de nuestro pequeño mundo político ideológico, es una cosa que trasciende las organizaciones revolucionarias, organizaciones populares o sociales, sino que ya es asumido por mucha gente, mucha. Y de respecto a lo que vos me decís, hoy en Capital Federal se conmemora, mañana, 22 de agosto, se conmemora precisamente un nuevo aniversario, el 22 de agosto, y se lo hace en lo que era, en el lugar donde era la vieja sede del Partido Justicialista, donde se veló a Ana Villarreal de Santucho, a Popelo, y creo que a otro compañero más, que no fue fácil lograr ese lugar, Sí. Imagínate que esa época ya se había lanzado el Gran Acuerdo Nacional, se habían abierto las compuertas para la carrera electoral y la salida democrática, entre comillas, del país. Entonces, sí, conseguir ese lugar significó una dura discusión política. Sí, una lucha política en el seno de lo que era el Partido Justicialista, claro, de la Capital Federal. Yo conozco, conocí a Besa, un dirigente municipal, siempre opositor a estos burócratas, fallecido ya, que él fue uno de los impulsores de eso. Bueno, ¿y ese cómo terminó ese velatorio? Con las tanquetas de Villar secuestrando los cuerpos y enterrándolos en la Chacarita, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero eran miles de personas que estaban ahí, ¿eh? Sí. Corona, te puedo dar el caso de, en Tucumán, de en la Place, Clarisa La Place, el entierro de ella también con cientos de compañeros. Te puedo dar el caso de Ulla, un compañero dirigente estudiantil, había sido en la Universidad Nacional del Litoral, militante de muchos años del PRT, también su velatorio en la ciudad de Santa Fe. Y después, ¿qué hicieron los reaccionarios que vinieron? Por ejemplo, le rompían las tumbas, se robaban las placas, metían bombas en las placas que se habían puesto, todas esas cosas, como tratando de borrar todo vestigio, ¿no? Cosa que no lograron, porque, bueno, estamos hablando hoy precisamente en una radio de ese hecho. Uh-huh. Eso no sé qué otra cosa. En lo personal mío, yo cuando se produce la fuga y la masacre, yo estaba preso en Resistencia Chaco. Ajá. ¿Y vos cómo te enterás de la situación? Nos enteramos porque habíamos guardado. Sabíamos algunos compañeros que algo se iba a hacer, porque se había logrado el traslado de Vaca Narvaja desde Resistencia Chaco a la cárcel de Rawson, claro, con el argumento que estaba la compañera ahí, ¿viste? Entonces, si bien no sabíamos exactamente, sí sabíamos algunos compañeros, porque lo estábamos protagonizando también en Resistencia Chaco, pero más atrasado que ellos, que se estaba preparando, bueno, la fuga. Ahí vemos cómo funcionaba la inteligencia de un lado y del otro lado no. Estaban todos juntos y del otro lado no se habían dado cuenta. Entonces estábamos preparando en Resistencia Chaco, algunos compañeros quedaron a mitad de camino, como el hermano de Clarisa Laplace, ¿no? Sí. Que no pudo llegar a Trelew en ese traslado, con el argumento también que estaba el hermano y querían estar preso, bla, bla, bla, bla. Y después, bueno, la operación militar que fue saludada hasta el mismo general Perón. Sí. Que era algo impensable en la meseta patagónica, árida, sin ningún lugar para esconderse y todo eso, y haber tomado la cárcel primero y luego haber protagonizado la fuga, que significó el reencuentro de la dirigencia presa con sus bases y con su pueblo, ¿no? A los pocos meses ya estaban de vuelta en la Argentina, conduciendo sus respectivas organizaciones y protagonizando todo el proceso de masa que culminó ahí en el 25 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, yo lo viví ahí, y nos enteramos porque nos sacaron todos, nos encerraron en Resistencia. Sí. Ahí ya presumimos que algo había pasado, y teníamos escondido una pequeña radio, y con esa radio nos enteramos, y bueno, fue un golpe muy durísimo porque conocíamos casi todos los compañeros, ¿no? Claro. Y bueno, y por el feroz asesinato, o sea, de la Marina, ¿no? Bueno, y se hizo un homenaje, estando más o menos como allá. Se hizo un homenaje a los compañeros, estando nosotros encerrados, ¿viste? En cada celda. Y después ahí a un grupo de compañeros nos llevaron a Rawson. Y ahí pudimos enterarnos poco mejor de lo que pasó, bla, bla, todo eso. Todo lo que se conoce, digamos. Sí, que es verdad. Sí, sí. Yo lo que te quería, lo que se ve en esta fuga es la organización de la unión de todas las organizaciones. Bueno, esta unión de las organizaciones, ustedes también la vivían adentro de allá de Resistencia, la vivían en la vida cotidiana de ustedes. Sí. Sí, claro. Porque no era solamente algo en esta situación concreta, sino que se venía viviendo, se venía gestando. Teníamos una diferencia ideológica, es demasiado pomposo. Una diferencia respecto al peronismo. Sí. En ese momento Perón alentaba a las organizaciones revolucionarias, sí, de su movimiento, y hablaba de socialismo nacional, de Argelia, todo ese contexto de Cuba, está la carta que escribe él cuando lo matan al Che, o sea, tenía esa un poco esa visión, digamos, ¿no? Entonces, de parte de las organizaciones armadas peronistas, de los sectores revolucionarios del peronismo, había una confianza en Perón, y nosotros no, teníamos esa discrepancia. De todas maneras, la consigna nuestra en toda esa etapa y posteriormente era la unidad de las organizaciones armadas, ¿no? Uh-huh. Que se planteaba. Y ese es el debe que queda hasta el día de hoy de la famosa o nunca concretada unidad de los revolucionarios, unidad del campo popular, unidad de las organizaciones políticas y sociales, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha posibilitado que tengamos este estado de cosas. Pero en ese momento era posible pensar en la unidad. Era una unidad. Lo que pasa es que, bueno, vino el proceso electoral, proceso que se abren las compuertas a la participación democrática del pueblo, y bueno, ahí ya tenemos una diferencia. Y la llegada de Perón marca la última diferencia, en realidad. Exactamente. Ahí ya, por más que nunca se perdieron los contactos, las relaciones, pero ya desde un punto de vista no antagónico, pero sí muy contradictorio, que era apoyar un proceso que nosotros veíamos como que venía a frenar el desarrollo del camino al socialismo, a frenar el desarrollo revolucionario en nuestro pueblo y a mantener el statu quo, hacer una... no romper la dependencia, sino venía a renegociar la dependencia. Seguro. Eso lo teníamos claro nosotros. Boli, mira, nosotros seguimos pensando que el peronismo sigue haciendo eso, sigue manteniendo los niveles de conformismo. El objetivo de Perón y el objetivo de cualquier peronista es mantener el statu quo vigente, la alianza de clases y mantener tranquila a la clase oprimida para que no se rebele nunca contra los opresores. Por eso, bueno, compartimos ideológicamente estas posturas y estamos acá reivindicando a los luchadores. Te agradecemos esta comunicación, tenemos que ir a la tanda. Bueno. Esta es una radio recuperada y te agradecemos esta comunicación acá, Juan y yo, desde el piso. Bueno, les agradezco a ustedes por permitirme participar en este programa, que me parece que ayuda a esa lucha ideológica, a la lucha de las ideas, como le llaman ahora, la lucha, a dejar claro quién es quién acá en nuestro país, en nuestra patria, ¿no? Seguro. Boli, te mandamos un abrazo grande y espero que el acto entre Leu salga como siempre con mucha fuerza. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Chao. Chao. Nos vamos a ir ahora con algo de música, vamos a ir a escuchar Eterna Inocencia, Trelew. Fuego, la valentía comienza con...

14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y se parte. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por la 90.1. Tu estación de compromiso. Acá estamos con mucho palo para que aprenda. Te podés comunicar al 466-6559 y hay algunos que lo han hecho. Y acá tenemos los mensajes, Gabriel. Sí, Juan nos felicitó, nos dijo que era muy buena el editorial. Y también Cecilia nos envió un mensaje en el que dice que si alguien cree que este gobierno es popular, faltó a clase. Bueno, entre lo que estábamos charlando acá, entre en las tandas, recordábamos justamente la situación del apoyo que tuvo, que tenían estos presos políticos, justamente que eran todos guerrilleros. Recordábamos a Cortázar, por ejemplo, que escribió el libro de Manuel. En un reportaje él contaba que el único libro que escribió con plazos, con límites, fue el libro de Manuel, una novela que se basa en recortes periodísticos que va sacando de diarios de la Argentina, y a partir de ahí hace toda una novela, y que cuyos derechos de autor los donó para que los familiares de los presos políticos pudieran viajar hasta Trelew. Y bueno, Esto nos da la magnificencia. La magnitud, diría. La palabra no inventada. Es magnitud que tenía el apoyo a las organizaciones guerrilleras. Y de ahí creo que uno comienza a entender el porqué de una represión tan sistemática, de una represión tan violenta, de una represión tan virulenta. Y nuestros entrevistados hoy lo planteaban claramente. El nivel de conciencia que habían alcanzado las organizaciones revolucionarias y el impacto que ese nivel de conciencia tenía sobre las masas explotadas y oprimidas. O sea, no era solo un grupo de cuadros militantes, estos cuadros militantes habían logrado real inserción de masas. Y concretamente, y acá, y quiero insistir con los testimonios que escuchábamos, no solo de los entrevistados, sino también en los audios de los compañeros caídos, entre Leu, del grado de claridad conceptual que tenían ellos. Algo que quizás en la militancia de hoy día es difícil encontrar. Pero yo quiero insistir con esta idea, que fue una idea que hemos desarrollado en varios editoriales de estos programas. Ideas que tienen que ver, si se quiere, con el ABC de la ciencia política. La distinción entre régimen, modelo y sistema, y gobierno. Obviamente, cuando hablamos de régimen, hablamos de los mecanismos que una institución política pone en juego para ocupar los cargos de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de una determinada gestión en un determinado momento, que puede darse dentro de un régimen democrático, dentro de un régimen dictatorial, etcétera. Pero cuando hablamos de sistema, hablamos del modo en el que en esa sociedad, a partir de su estructura de clases, se decide el modo de distribución de la riqueza. Exacto. Concretamente, en una sociedad capitalista, por más vuelvo a repetir lo que decíamos en el editorial, que algunos imbéciles ingenuos, que algunos oportunistas coaptados o que algunos jodidos hijos de puta planteen que este es el único cielo posible, nosotros vamos a resistirnos a eso. Exacto. Acá tenemos algunos documentos de época, podría decirse. Sí, de que recuerdan quiénes eran los asesinados. Y quizá esto nos puede dar una idea de por qué fueron asesinados. ¿Qué fuentes, Sandra, estamos consultando acá? Tenemos a la Estrella Roja, órgano del Ejército Revolucionario del Pueblo, del 16 de agosto de 1973. Rubén Pedro Bonet. Pedro era de esos pocos. Fue miembro del PRT desde antes de su fundación, como que perteneció al grupo Palabra Obrera, una de sus vertientes prehistóricas, que al confluir en el FRIP, Frente Revolucionario Indoamericano Popular, le dieron origen. Ya en aquella época había encarado la entonces difícil experiencia de profetizarse, trabajando en fábricas textiles, principalmente en alpargatas. Cuando llegó la hora de la lucha armada, Pedro estuvo entre los primeros organizadores de los comandos armados que el partido construyó con sus militantes y combatientes extrapartidarios, tendiendo a la creación de un embrión de ejército. En el 70, siendo ya miembro de su comité central y comité ejecutivo, el partido lo envió a adquirir instrucción militar especializada en el extranjero. A su retorno, participó en la lucha contra las tendencias pequeño-burguesas que se negaban a emprender el camino de la guerrilla revolucionaria, siendo uno de los pocos miembros del viejo comité ejecutivo que se ubicó en esa posición. Elegido delegado al quinto congreso, participó en la fundación del ERP y pasó a ser uno de sus dirigentes en la regional Buenos Aires. Detenido en febrero de 1971, enfrentó con valentía la tortura y pasó a las cárceles de la dictadura, de donde ya no volvería a salir. En la cárcel meditó largamente sobre algunos rasgos deficientes de su vieja formación política y envió a la organización una extensa autocrítica, dando así muestras de una auténtica humildad proletaria y revolucionaria. Muy clara la descripción que hace la publicación, en este caso el órgano oficial del ERP, estamos hablando de la Estrella Roja, a un año de la caída de los compañeros, y claramente nos muestra al indio Bonet cómo se había proletarizado, cómo había dado un proceso de rectificación, digamos, en su formación política, cómo lo muestra, como decía Mao, como un hombre ligado a las masas, ¿no? Y así también podemos hablar en el caso de Mariano Pujadas o otros de los compañeros que fueron parte de los héroes de Trelew. Bonet es el que habla a las cámaras cuando los toman presos en Rawson, es el que hace el discurso frente a las cámaras solicitando, para los que nos están escuchando y han visto esa entrega en algún video, es el que habla públicamente y pide la presencia del juez y se entregan frente a las cámaras y hace todo ese discurso reivindicando la lucha armada y cómo la violencia es respuesta de la violencia del Estado, y solicita la presencia de todos los medios para entregarse y demostrar que estaban vivos, y el médico que firma que están vivos. También es interesante retomar algunos de los planteos de Agustín Tosco, recordemos que Tosco estaba también en el mismo penal. Y sabemos que a Tosco le proponen escaparse y él dice que no va a salir, que a él él no puede estar en la clandestinidad porque su lucha tiene que ser visible, pero que les ofrece toda la ayuda posible a los que están por salir. De hecho, digamos, esto que vos relatás, Sandra, fue un intercambio, un debate que tuvieron con Santucho en el penal, y que Tosco es un hombre fundamental dentro del penal por su apoyo a la organización de la fuga. Él plantea que él, como dirigente de masas, su liberación debía ser obra de masas y no podía mantenerse en la clandestinidad. Exacto. Mucha claridad también la de Agustín Tocco. Sí, Tocco, en relación a los acontecimientos del 22 de agosto, decía que desde el 15 de agosto, el día de la evasión, vivíamos en un clima de gran ansiedad. Habíamos sido reagrupados en pabellones distintos a los que ocupábamos en aquella fecha y aislados rigurosamente en cada una de las celdas individuales. La puerta de la celda era maciza, con algunos agujeros de un centímetro de diámetro que hacían de mirilla para los celadores que nos observaban y controlaban constantemente. Nuestra mayor preocupación aquel 22 de agosto era la suerte corrida por los compañeros que habían fugado. Muchos de los prisioneros pertenecían a organizaciones armadas y otros no. Es decir, los que nos encontrábamos en el pabellón. Más a todos nos embargaba una seria inquietud, pues la noche del 15 de agosto habíamos escuchado por radio, que todavía en ese entonces se nos permitía tener, que habían sido apresados en el aeropuerto de Trelew, que se les había dado garantías de reintegrarlos al penal. Estaban en marcha hacia el mismo, en una columna encabezada por Pujadas, el juez Godoy, el doctor Amaya y miembros de la Fuerza de la Represión. La noche del 15 de agosto, en la que permaneció tomado interiormente el penal, escuchamos las emisiones de Chile, donde se daba cuenta del secuestro del avión y que en él viajaban Santucho, Osatinsky, Vaca Narvaja, Gorrarián, Quieto y Mena. Antes del mediodía del 22 de agosto, algunos compañeros comenzaron a transmitir con el lenguaje mudo que parecía que tres prisioneros estaban en la base naval de Trelew y que habían sido asesinados. Una gran angustia experimentó todo el pabellón. Por la mañana habían requisado en forma muy dura y propinaron golpes de puño a varios, además de hacernos correr desnudos desde el baño hasta una de las celdas. A medida que lográbamos noticias, precarias todas ellas, iba aumentando el número de muertos. Decían que Pujadas había intentado apoderarse de una ametralladora, que se había generalizado el tiroteo y que habían caído todos. Fueron horas de intenso dramatismo. Todos estábamos tomados de los barrotes que cruzaban las ventanas. Había rostros enmudecidos, otros lloraban con dolor y rabia. A la noche se preparó un homenaje simultáneo en los 6 pabellones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontáneamente cada uno de ellos relataba aspectos de la vida, las convicciones, la personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posteriormente abrieron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen y fijando la responsabilidad de la dictadura y del sistema. Luego, a voz de cuello, se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respondía en forma vibrante y unánime, presente y hasta la victoria siempre. También es importante destacar testimonios de sobrevivientes de la cárcel de Trelew, que salen en la película Trelew, que destacan que en el momento de enterarse de los fusilamientos fue Agustín Tocco quien comenzó a hablar. En el silencio sepulcral que siguió al descubrimiento de los fusilamientos, fue Agustín Tocco quien levantó las banderas, quien logró con su discurso hacer que se revirtiera esa situación de angustia y de desesperación para convertirlo en un momento importante, combativo. Lo destacan varios testimonios. Sí, hoy Sandra, al principio del programa, reproducíamos precisamente el audio de Agustín Tocco en el discurso que da al ser liberado, precisamente del penal de Rawson, y él ahí aclara que ese momento, él no plantea que fue un reconocimiento a su militancia, a su capacidad intelectual, a su capacidad como dirigente, y acá volvemos a plantear la claridad conceptual e ideológica de los compañeros. Él plantea que eso fue un honor proletario, que fue un orgullo como trabajador, el hecho de que los compañeros le hayan conferido la responsabilidad y el honor de dirigir esas palabras en ese dramático momento. En relación a esto, mañana se va a hacer un acto, tenemos la convocatoria al homenaje a los fusilados en Trelew, mañana 22 de agosto a las 16 horas, nos concentraremos en Avenida La Plata y Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, para marchar 2 cuadras hasta el lugar donde el 25 de agosto de 1972 se intentó velar a varios de los combatientes fusilados tres días antes en la base Almirante Sar de Trelew. Como se sabe, el velatorio fue impedido por la Policía Federal, las puertas del edificio derribadas con un blindado y los féretros sacados a la calle y llevados en vehículos policiales a un cementerio. El acto previsto no es solamente para recordar a los caídos, sino también un homenaje a la acción unitaria que significó la fuga del penal de Rawson, que en aquel momento fue un duro golpe a la dictadura y quedó como ejemplo para el futuro, como parte de la rica historia de la lucha de nuestro pueblo. Convocan a esta actividad la Comisión Homenaje a los Combatientes Revolucionarios, Fogoneros, Militantes por la Revolución Socialista, Brazo Libertario, Partido Revolucionario Guevarista, Frente de Acción Revolucionaria, Militancia Guevarista, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social, Frente Estudiantil Revolucionario, Trabajadores Ocupados y Desocupados Unidos, Movimiento Teresa Rodríguez, Movimiento 26 de Junio, CPS 29 de Mayo, Colectivo América Mestiza. Les recordamos, mañana 16 horas en Avenida de la Plata y Rivadavia, la convocatoria homenaje a los fusilados de Trelew. Nos vamos a ir ahora con algo de música. Vamos a escuchar Amparo Ochoa, Amar en tiempos de guerra. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando libremos la tierra del que encarcela los sueños. Es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón anima, que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor, su vanidad hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el desvelo por estar en guardia y en la trinchera es oficio del que ama aún en tiempo de guerra. Thank you. Hasta la victoria siempre, compañero. Muchas veces escuchamos hablar de inseguridad. Ni usted ni yo los queremos en la calle, porque roban. Este delincuente, a que nosotros generosamente le decimos menor, es un potencial asesino, un asesino. Porque matan. Bueno, la gente está harta de vivir. Sí, sí, el hecho de ser menor no quita que sea delincuente. Pero nosotros preferimos hablar de la inseguridad que sufren nuestros pibes. La vida de él era una vida normal, de un chico que estudiaba y trabajaba. Cuando venía yendo para mi casa a las 5:15 de la tarde, es donde este policía le quita la vida. Informe antirrepresivo. Jornada anticarcelaria, la calle, a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación. Toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión, la calle, a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637. A 2 cuadras de la estación de Moreno. Acá estamos con mucho palo para que aprenda, los últimos minutos. No nos llamaste hasta ahora, no nos llames al 466-6559 porque nos vamos. Antes de eso, yo estoy así. Tenemos una jornada la semana que viene por la lucha de la gallega a la calle, ¿no? Que se viene llevando a cabo hace bastante tiempo. Hubo varias jornadas en el marco de la campaña por la libertad de Karina Germano López, detenida, secuestrada en la cárcel de Ezeiza, que debería tener el derecho legítimo a las salidas transitorias. Le viene siendo denegado esto. En el marco de la campaña se hicieron varias actividades. Hubo una actividad la semana pasada en el Olimpo, donde la Galle pudo llamar por teléfono, se proyectó la película Luchar por Ella. En el día de ayer también se hizo una actividad en la Casa de San Fernando, lugar que era la sede de Hijos de Zona Norte, donde en su momento la Galle militó en ese espacio. Y como bien decía Sandra, el próximo sábado 27 de agosto, en el marco de esa campaña, vamos a estar realizando esta actividad, que consiste... Primero que se va a hacer acá, en Moreno, en el Churqui, que queda acá unas cuadras, a 2 cuadras, en Yolí 2637. Y esta jornada va a ser otra vez la proyección de este video, que nosotros acá no lo tuvimos disponible en Moreno, Luchar por Ella. Va a haber una charla debate para lograr una contrainformación. Los medios nos informan y nosotros contrainformamos. Sí, también va a estar tocando solidariamente la banda Alerta Radio Combate, que ya ha estado en algunas oportunidades apoyando causas sociales. Van a estar tocando muy temprano, alrededor de las 6 de la tarde. Va a haber mucho material contrainformativo, sobre todo, digamos, vamos a contar con los trabajos que hacen diferentes compañeros presos en unidades diversas, donde hay varias publicaciones, entre ellas va a estar la publicación que se hace en la unidad de Ezeiza, llamada Oasis, y vamos a compartir todo este trabajo que se viene haciendo en las cárceles, rompiendo los muros. Entonces te recordamos, sábado 27 de agosto, 18 horas puntual, jornada anticarcelaria, la calle a la calle. Esto va a ser en el Churqui, Yolí 2637, a 2 cuadras de la estación de Moreno. Y nosotros nos volvemos a escuchar el domingo que viene a las 10 de la mañana en Mucho Palo pa' que aprenda. Nos vamos ahora con un poquito de música, un poquito de punk ibérico, como diría mi colega y amigo Álvaro. Vamos a ir a escuchar Electroduendes, Las cárceles de la tortura. Buena semana.